que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás, tus ojos de estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel, tú has sido José. Sido fiel. Jesús.